Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos estaremos compartiendo la más variada información cultural del mundo, del país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sintoniza por los 940M y también en la www.casadelacultura.gov.es y también en www.chasqueradio.com. Para el día de hoy, nuestros titulares nos informan lo siguiente. En cortos desde la casa tenemos información sobre el certamen del Salón de Pintura, una exposición artística hecha de carne, y estaremos finalizando con la polémica que se da entre varios autores y la empresa Amazon. Además, les contamos que en nuestra tribuna compartimos los micrófonos con Fabián Amores, quien nos da a conocer sobre el proyecto Sueños de Revolución que lleva adelante el Museo Nacional. En especiales desde la casa les contamos sobre la muestra de cine japonés que llega a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Un 14 de agosto es una fecha especial para la historia literaria y musical de nuestro país. Es por eso que lo recordaremos en nuestro segmento Episodios. Con estos titulares arrancamos aquí nuestro programa de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. En una época en la que las comunicaciones, las compras y las relaciones humanas han adquirido un sitio significativo en el ciberespacio, varios escritores de la editorial Hachette, por medio de una carta abierta hacia Amazon, buscan frenar las polémicas desatadas entre este portal de compra de libros y la editora a la que pertenecen. Darío Males con la ampliación de esta nota. El advenimiento de la tecnología en materia de comunicación ha desarrollado todo un sistema de vida diferente que las generaciones anteriores no experimentaron. Si en el pasado el negocio de las editoriales era el de la tinta y el papel, actualmente este se ha volcado a las plataformas digitales, por medio de las cuales se compra y se venden millones de libros a nivel mundial, y la compañía Amazon se ha convertido en la pionera en hacerlo con gran éxito, un éxito que no está exento de polémicas. A lo largo de toda una página del rotativo norteamericano The New York Times, 900 autores de la editorial Hachette han manifestado su inconformidad por la pugna desatada entre el portal web Amazon y este editorial. Según la agencia EFE, la disputa se originó cuando Amazon aseguró que la editorial mencionada se opone a las políticas de bajos precios de los libros electrónicos vendidos a través del portal web. Amazon indicó que su propuesta es que en estos casos es 35% para el autor, 35% para la editorial y el 30% restante para el distribuidor. A lo que mencionó de la contraparte la editorial es que Amazon ha generado críticas por sus agresivas tácticas, como desalentar a los clientes de comprar libros de Hachette, sugiriéndoles que en cambio disfruten de otra obra u otro autor. Al margen de tomar parte de uno u otro bando, la misiva enviada por los escritores enmarca en buscar la tranquilidad de las dos partes implicadas y que se considere siempre el bienestar de los productores y consumidores de la cultura literaria. Pedimos a Amazon que resuelva esta disputa con Hachette sin hacer más daño a los autores y sin bloquear o demorar la venta de los libros a sus consumidores. Octubre para Guayaquil es un mes importante ya que se festeja la independencia de esta ciudad, por lo que son varias las actividades que se preparan para esta importante fecha. Uno de los actos que componen esta celebración es la 56ª edición del certamen Salón Nacional de Pintura 2014, Independencia de Guayaquil, entre otras. Darío Males con los detalles de esta información. Por las fiestas de independencia de Guayaquil, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas convoca a todos los artistas plásticos ecuatorianos, residentes o no en el país, y a los extranjeros, con permanencia continua de más de 5 años en el Ecuador, a participar en el certamen El Salón de la Pintura. La solicitud de las bases de la convocatoria están disponibles en el primer piso de esta institución o en la página oficial de Facebook Casa de la Cultura Núcleo Guayas. fechas de recepción se encontrarán abiertas hasta el 19 de septiembre en esta institución. Las obras que resulten ganadoras del concurso serán exhibidas desde el martes 7 de octubre en la Pintoteca Manuel Rendón Seminario. Los premios que se entregarán en el salón serán de $10,000 para la primera adquisición, $3,000 para el segundo y $1,000 para el premio Revelación Giel Alfredo de Klein. Para los artistas de más de 30 años de edad, cada uno de los participantes además recibirá un diploma. Quienes quieran contar con mayor información acerca de este certamen pueden escribir al correo electrónico info@ccng.orgrc o a su vez visitar las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. Cuando la modernidad llegó al arte, fueron varios los paradigmas que se rompieron. Las diversas manifestaciones artísticas se alejaron del mimetismo que solían tener con la realidad, y fueron las ideas las que se apropiaron de las formas. De esta manera, el arte dejó de ser belleza. Parte de esta concepción se enmarca en la exposición El Arte Hecho Vientre, que se realiza en París. Los detalles de esta muestra internacional los conocemos con Darío Males. Muchos científicos piensan que cuando la carne cruda de los primeros homínidos del Paleolítico inferior, que por un descuido cayó al fuego, todo cambió. Desde ese momento, los alimentos, y en especial la carne cocida, entraron a ser parte importante del desarrollo de la humanidad. Tras varios milenios de este suceso, la comida y la carne siguen siendo parte importante de la vida humana, al punto que varios artistas han montado en el Museo de Montsparl de la ciudad de París la muestra Arte Hecho Vientre. Una exposición que coloca los alimentos en medio de la reflexión que explora la dimensión onírica, erótica, imaginaria y sensible de la cocina. Joseph Rasli, comisaria de la exposición, ha subrayado que las obras tienen como finalidad criticar el consumo excesivo y la manipulación alimentaria. No es una exposición moralizante, porque la denuncia se lleva a cabo desde el humor con fotografías, videos e instalaciones irónicas. Una de las obras que compone esta muestra es la pieza Comida Salvaje del artista parisense Martin Camilleri, en donde se critica la industrialización de la gastronomía. Además, también está acompañada por objetos que advierten la composición de la comida. La exposición, que se mantendrá hasta el 20 de septiembre, tiene como premisa principal el envenenamiento alimentario y el del planeta, además de jugar con la dialéctica contemporánea entre el hambre y la obesidad. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Queridos oyentes, en este momento me encuentro junto a Fabián Amores, el jefe de mediación y educación del Museo Nacional del Ministerio de Museo Nacional del Ministerio de Cultura, quienes los fines de semana están realizando El Sueño de Revolución. Este es un proyecto de visitas guiadas en el cual 15 jóvenes se han tomado el trabajo de hacer la cultura y de vivir la historia a través de los personajes que componen nuestra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, cuénteme, ¿de qué se trata este proyecto y cómo han sido ya el primer fin de semana del 9 y el 10? Bueno, con todos un saludo cordial, y a ustedes de la radiodifusora de la Casa de la Cultura también un cordial saludo, y como siempre agradeciéndoles por brindarnos la oportunidad de poder promocionar el trabajo que hacemos. La idea es que esto surgió a raíz de una propuesta de la Subsecretaría Técnica de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Museo Nacional de convocar a un primer curso taller de teatro para jóvenes. Esta convocatoria se la hizo hace un poco más de 2 meses a través de nuestras redes sociales, y a esta convocatoria pues 15 fueron los jóvenes que durante este periodo de vacaciones, porque la mayoría son de colegios, decidieron venir a la convocatoria. ¿La convocatoria fue realizada todo solo por redes sociales o por otros medios también? Empezamos con redes sociales, sí. Y obviamente también hicimos invitación algunos instituciones que han ya prestado su contingente colaborando con el museo en distintos otros proyectos. Y entonces 15 jóvenes vinieron al Museo Nacional a participar de esta idea, para la cual contamos con el apoyo del Teatro La Butaca 52, que es un espacio cultural del barrio de La Floresta. Un poco la idea nuestra es ir vinculándonos con los distintos actores culturales de nuestra ciudad, incluso aquellos colectivos que hacen también arte, cultura, y que muchas veces no tienen los espacios para poder promover el trabajo que hacen. Entonces, para vincularnos cada vez más con ellos y hacer que el Museo Nacional se acerque a ellos, entonces empezamos trabajando con la Butaca 52, cuyos directores, Eloísa y Sebastián, vinieron al museo y nos propusieron un curso-taller de teatro para jóvenes. Durante 3 fines de semana ellos se encargaron de toda la parte actoral, técnica, toda la cuestión de manejo de los diálogos, construcción de textos, etcétera. Fue un trabajo muy, muy fuerte, pero a la vez muy enriquecedor para los jóvenes. ¿Tres fines de semana en los que se pasaron todo el día acá, toda la mañana? Sí, ellos, los chicos estuvieron aquí de 10 a 4 de la tarde. Entonces fueron jornadas intensivas. Entonces, la primera parte del proyecto consistió en estos fines de semana en los que trabajamos con los profesores de teatro, de técnica actoral. Y luego, en 3 semanas, de lunes a viernes, estas 3 semanas, nos dedicamos ya a trabajar en la parte de contenidos del museo, contextualización de las colecciones y sobre todo contextualización del periodo que en esta ocasión desarrollamos a través de este taller, que era el periodo de la independencia. Entonces, con los chicos trabajamos en cuanto a desarrollo de los textos. El departamento educativo del museo generó, hizo un guión, hicimos el libreto, digamos, de la obra teatral, y a través de este libreto base pues trabajamos con los chicos deconstruyendo los textos, deconstruyendo la vida de cada uno de los personajes que aparecen en esta obra. Cada uno de los 15 jóvenes maneja un solo personaje de la historia de Quito en el periodo de la independencia, ¿o manejan otros personajes de ahí? Sí, en general cada uno tiene ya su papel. Pero lo interesante es que el trabajo que hemos hecho con los chicos ha sido tan, creo que ha sido tan bueno que les ha permitido, inclusive por ahí una de las presentaciones, uno de los chicos tuvo un inconveniente personal y entonces hubo otro chico que pudo suplirlo muy bien. Y lo bonito es que se ha logrado hacer un equipo de 15 jóvenes que realmente se han empoderado mucho del proyecto, que ya el guión o el libreto, digámoslo así, que creamos como departamento educativo, ya dejó de ser nuestro, pasó a ser de los chicos. Sí, los chicos ya se apoderaron de este trabajo, y eso ha sido lo bonito, porque ellos, en conjunto con ellos, hemos ido trabajando en ver las escenas, la puesta en escena, ver los recursos que necesitamos para que cada una de las escenas luzca y que los visitantes realmente entiendan lo que queremos mostrar en cada una de las escenas de la obra. Pero yo creo que este fin de semana el libreto ya dejó de ser incluso de los mismos chicos actores, ahora ya es del público, ¿no? También claro, el público ya es parte de esto, ya el público se apodera de la obra, de la representación. Nos ha ido bien, creo yo. ¿Y más o menos cuáles son los personajes que encarnan estos 15 jóvenes? ¿Cuáles son esas figuras que veríamos recorrer por los pasillos? Sí, bueno, no les voy a contar la trama para que la vengan a ver, pero sí les puedo más o menos contar. Nosotros no hemos querido sacar a la luz a los personajes que ya todos, entre comillas, conocemos. Es decir, no es la idea rendirles un homenaje a los marqueses, ¿no? Al marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, qué sé yo, a Manuela Cañizares, a Juan de Dios Morales, Antonio Ante, que son los personajes ya consagrados en la historiografía, ¿no es cierto? Y que aún así igual tampoco es que el común de la gente sepa muy bien quiénes fueron cada uno. Pero lo que más bien hemos querido es contar la otra parte de la historia de la independencia, del primer intento de independencia de Quito, que es la parte de la historia social, ¿no? Ajá. Entonces, el público va a ser recibido por un personaje muy característico del siglo XVIII y XIX, de los siglos XVIII y XIX, llamado el Petimetre. Este Petimetre es el ancestro del Chuy Aquiteño. Ya, el Petimetre es una palabra francesa, ajá, es un término francés que se usaba mucho en la época, porque estamos hablando que para 1800 hay una fuerte influencia de la cultura francesa en la Audiencia de Quito. Y entonces este Petimetre pues es el típico mestizo, más pelado que Pepa de Guava, como dice el dicho popular, pero que él hacía alardes de ser más español que mestizo y sobre todo de tener ancestros franceses. Entonces, y se enmarca, en, como tú dices, en el antecedente del Chuy Aquiteño. Exacto, tal cual. Y un poco es mostrar a través de este personaje esas contradicciones que tenemos los mestizos ecuatorianos, uh-huh, y que son tan ricas, ¿no? Y que eso es parte de la idiosincrasia nuestra. Este personaje te confronta justamente con estas múltiples facetas del quiteño común, ¿ya? Y el típico quiteño dicharachero, el embustero, el quiteño, digamos así, galanteador con las damas, etcétera, es un personaje que ha causado en el público una respuesta bastante interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, para llegar a la construcción de este personaje, el Petimetre, ¿cuánto tuvieron que investigar? ¿Por dónde tuvieron que ir con sus fuentes ahí para sí, llegar? Sí, la verdad es que este es un personaje que todavía no está promocionado como se debe, como el Chuy Aquiteño, que uh-huh, ya está muy posicionado a nivel del imaginario del quiteño. Sí ha sido un trabajo de investigación de muchísimo tiempo, muchísimos años de ir investigando, recurriendo a fuentes bibliográficas donde ya existe este personaje. Hay, por ejemplo, este libro que publicó el ex Fonsal, ahora Instituto Metropolitano de Patrimonio, que es este libro de imágenes de identidad, que fue la recopilación de una serie de acuarelas de personajes quiteños del siglo XIX que fueron encontrados en un álbum en Madrid. Y entonces este álbum le permitió a un sinnúmero de historiadores importantes, como, qué sé yo, Alexandra Kennedy, los historiadores, los hermanos Crespo, que han hecho un trabajo buenísimo en cuanto a investigación. Y entonces ahí, en este álbum, por ejemplo, encuentras un montón de personajes. Cuando te pones a investigar, te das cuenta que hay muchos cronistas extranjeros, sobre todo, que llegaron por esos años y que ellos escribieron sobre estos personajes, y que estas crónicas estaban como guardadas en los archivos de historia, y ahora la idea es que los hemos sacado a la luz para un poco conocer a través de estos personajes cómo fue ese entramado social tan complejo de la colonia. Digámoslo, ¿no? También completar la historia, ¿no? Exacto, porque la historia a lo mejor para la gente es más fácil identificar a una Manuela Cañizares, sí, claro, que no deja de ser importante, es muy importante. Pero, ¿por qué en lugar de hablar solamente de estos personajes, por qué no hablar del pueblo común de Quito? ¿Qué es lo que pudo haber sentido el pueblo de Quito en medio de una época convulsionada por una guerra en España, por la invasión napoleónica? Aquí hay una conjura de un grupo de marqueses que se rebelan contra este poder establecido. Hay medidas que imponen la corona española y que afectan al pueblo de Quito. Y entonces esto debió haber generado un montón de situaciones a nivel social, ¿verdad? A nivel de base, digamos. Exacto, a nivel de las bases, y de las bases que casi no se cuenta. Casi no se cuenta esa parte, ¿no? Casi nadie dice que esta primera junta soberana genera un primer intento de gobierno de Quito, en donde inclusive los barrios se organizaron en asambleas, y esto es muy importante, y entender la participación de la gente común. Entonces, en la obra te vas a encontrar con personajes del pueblo. Hay una alfarera, ¿no es cierto?, que era la señora que hacía los pondos y los tiestos para los quiteños y que los vendía en la Plaza de San Francisco. Y ella te cuenta su vida, te cuenta su historia. Pero lo que hemos hecho un poco es que, como ahora el Museo Nacional en sus muestras permanentes únicamente tenemos la Sala de las Culturas Ancestrales, la Sala de la Metalurgia y la Sala de Arte Colonial, había gente que te decía, pero ¿qué relación tiene este proceso independentista con nuestras colecciones? Con el espacio en el que se desenvuelve. Y realmente nuestras colecciones no cuentan nada de la independencia. Sí, pero lo que pasa es que estos personajes te van a transportar a tres momentos. Cada personaje. Por ejemplo, la alfarera cuenta de su trabajo como alfarera del año 1810, pero a la larga ella también lo que hace es una comparación de su trabajo con lo que hacían los alfareros valdivianos, por ejemplo. Entonces regresa al pasado. Y entonces ella como que regresa al pasado. Esos personajes te ayudan a entender algunos objetos de las colecciones nuestras y de esa manera tú entiendes que, por ejemplo, el trabajo de la alfarería de los valdivianos desde hace 6.000 años es una tradición que se siguió heredando de padres a hijos. En la época colonial. Y en la colonia es la continuación de toda esta herencia milenaria, ¿verdad? Y a la larga también ella te transporta a la modernidad, porque un poco el público va entendiendo que mientras en la colonia necesitabas hacer un pondo de barro para poder colocar ahí el agua, para llevar de la pileta a la casa y tener agua, pues ahora ya sabes que hay agua potable, que hay una tubería, que ahora usas vasos, botellas, es decir, cómo ha ido evolucionando esta parte. O sea, hay tres momentos en los que van conectándose. Hay, por ejemplo, las fruteras también, que son estas vendedoras del mercado, que te cuentan la diversidad de productos que hay en la audiencia de Quito y juegan con el público. Y, por ejemplo, viene este juego de del dinero, ¿no? Cuando el público les quiere comprar lo que ellas venden, ellas no entienden cuál es la moneda que el visitante le va a mostrar, que es el dólar. Y ellas le explican que en su momento existe otra moneda diferente y ellas le enseñan estas monedas coloniales. Y entonces hay este juego. Y además, ellas relacionan esto con el trabajo de los comerciantes prehispánicos. Y va de la mano la exposición entre la cultura y la historia, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, ustedes, ese es un proyecto piloto que ustedes lo acaban de realizar. ¿Son primeros en el momento que están haciendo esto? Este es un proyecto piloto y la idea es que el 31 de agosto es el cierre de este primer curso taller. Y este fin de semana hemos tenido una respuesta favorable del público. Nuestra idea es convocar a un segundo curso taller de teatro para jóvenes, posiblemente para el mes de octubre, estamos viendo fechas. La idea es convertir el museo en un gran teatro, ¿no? Y que este gran teatro le permita al público acercarse de una manera mucho más divertida, mucho más dinámica al patrimonio que custodiamos. Entonces yo te agradezco por este trabajo que estás realizando y les recuerdo, queridos oyentes, que hemos compartido los micrófonos junto a Fabián Amores, el jefe de mediación y educación del Museo Nacional, quien les hace la cordial invitación a que visiten todos los fines de semana en las visitas guiadas Sueño de Revolución. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias igual a usted. Muchas gracias. El País del Sol Naciente se encuentra en la muestra de cine japonés que tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de esta institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Desde el 15 al 17 de agosto, la Cinemateca Nacional, con el apoyo de la Embajada Japonesa en Ecuador, organiza la muestra de cine japonés. Son 6 films nipones, entre comedia, drama y animación, que se presentarán en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles de esta exposición cinematográfica con Darío Males. Efectivamente, son 6 joyas de la cinematografía contemporánea las que se presentan en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. La primera película en ser presentada este 15 de agosto será Robot K. Esta es una historia en la que un empleado de una compañía de electrodomésticos, tras ser solicitado la construcción de un robot y al ver que fracasa, optará por colocar a un anciano de nombre Suzuki en la parte interior de un robot. Esta película tendrá una única función a ser este 15 de agosto a las 17 horas. Diario de un dulce viaje es el nombre de la segunda cinta en ser presentada en esta muestra. Se exhibirá el 15 de agosto a las 19:30. Aquí se conocerá la historia autobiográfica de Shigeru Nishimuru, un huérfano de la Segunda Guerra Mundial que se ve involucrado en un sinfín de peripecias y problemas agudos de sobrevivencia hasta que conoce al detective Toyoma, quien por medio de la canción Dulces y Muchachas dará una segunda oportunidad a este niño que la vida le ha dado tantos tropiezos. Y como esta es una muestra cinematográfica dedicada al público en general, del cual la familia es parte importante, se ha previsto la proyección de la cinta animada Historia de Valentía, en cuyo film Wataru, el protagonista, se adentra en un mundo de fantasía llamado Visión, para encontrar a la diosa del destino y poder pedirle un deseo. Esta película del 2006 de 112 minutos se presentará en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco el sábado 16 de agosto a las 17 horas. Ese mismo día, a partir de las 19:30, el público podrá conocer una historia familiar que se desenvuelve entre un abuelo y una nieta. Todo sucede en una localidad de pescadores al norte de Japón, en donde Haru vive cuidando a su abuelo Tadao. Un buen día Haru pierde su empleo, lo que la lleva a buscar nuevas oportunidades en Tokio, ciudad a la que su abuelo no quiere ir. Y para solucionar el inconveniente, juntos emprenden un viaje para buscar a un familiar que se quede con Tadao. Para el domingo 17 de agosto se tiene previsto la presentación del film animado Doraemon y el pequeño dinosaurio. Esta película se presentará a las 16:00. Aquí el público podrá conocer una de las tantas aventuras en las que este conocido personaje de la comedia nipona está acostumbrado a meterse. En esta ocasión su deseo por encontrar lo imposible lo lleva a descubrir un huevo de Futabasuru, un dinosaurio japonés al que buscará devolverle la vida, despertando la curiosidad y asombro de sus amigos y del vecindario y también de los medios de comunicación de su país. A partir de las 18:30 de esta misma tarde se presentará el film Vuelo Feliz, una cinta que cuenta los sucesos acaecidos en 1980 con la compañía All Nippon Airways. La trama gira en los incidentes que tiene un vuelo que sale de Japón con rumbo a Hawái. En la revisión de la aeronave se reporta mal funcionamiento de un tubo pitot, indispensable para calcular la velocidad del viento. Pese a ello, el capitán decide despegar sin repararlo, para evitar retrasos. La desafortunada decisión ocasiona una serie de complicaciones que nos cuenta esta historia. Estas son las 6 cintas que componen la muestra de cine japonés que desde este 15 de agosto hasta el 17 se mantendrá presentando en la sala Alfredo Pareja de Escanseco. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Los sucesos y personajes de nuestra historia musical y literaria los recordamos a continuación en nuestros episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de agosto. En 1951 nace en Quito el bailarín, actor, dirigente gremial, folclorólogo, Lucho Beltrán, fundador de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador Sarime, del cual fue su primer presidente. En 1984 muere en Quito el músico-compositor Víctor Baca, autor de Los Pasillos, ¿Por qué sufres?, de Obdulia, que se tocaron en Radio El Prado de Riobamba. Y el 14 de agosto de 2002 fallece en Cuenca el músico-compositor Carlos Farfán Prieto. Creó Los Pasillos, Despojos, Acuérdate de mí y el Yarabí, Vuelve, Vuelve, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy aquí en nuestro programa de Bitácora. Agradecemos a nuestros compañeros en el control técnico Diego Salazar, Cristian Herrera y Andrés Viracocha. En la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que continúen con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida damos la palabra a Darío Males, quien nos habla sobre